Pequeña América, olorosa, cinta central, América angostura, que los golpes azules de dos mares fueron haciendo, levantando en vilo cordilleras y plumas de esmeralda. Territorio, unidad, delgada diosa, nacida en el combate de la espuma.